pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El Senado va a seguir funcionando, por supuesto, y se va a llamar a sesión nuevamente para el día 26 de junio a las 11 de la mañana. Va a continuar la sesión como corresponde de este Senado. En el mes de junio ya hemos tenido dos sesiones, vamos a llamar por supuesto a una tercera. Hay muchos temas que quedaron pendientes. No solo el tratamiento de particular de Policía Comunal, pero por supuesto nosotros insistimos en la institucionalidad y en la democracia. Hoy había 23 senadores sentados, se necesitan 24 para tener el quórum y poder sesionar como corresponde. Lamentablemente el Frente Renovador retiró. Las explicaciones fueron expuestas por la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, por el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, con la interpretación política de por qué no se quiso abordar el análisis en particular de los 33 artículos que estaban en cuestionamiento, seguramente porque el bloque oficial había construido la mayoría. Incluso el senador de Fallo habló de un posible desempate de acuerdo a los números que el borrador tenía los senadores, en donde la presidencia a mi cargo, por supuesto, iba a votar afirmativamente, iba a votar positivamente si le tocaba desempatar. Sabido es, y es en la memoria de todos los argentinos, en la huella psíquica de miles de ciudadanos, esa imagen acústica de un argumento que le hizo mucho mal a la democracia, ¿no? Mi voto no es positivo, dicho por el vicepresidente de la Nación, ha quedado grabado como una de las peores traiciones. Y bueno, por supuesto, en mi caso, si me tocaba desempatar, mi voto es positivo, y creo que el Frente Renovador ha evaluado esa situación. La semana pasada vi las gradas colmadas de dirigentes nacionales del Frente Renovador que venía a seguramente a celebrar lo que ellos suponían que iba a ser una derrota del oficialismo, y hoy bueno, se retiraron y me parece que nosotros, desde la institucionalidad que tiene esta Cámara de Senadores, vamos a seguir insistiendo en las sesiones para que se puedan debatir este y todos los temas que están pendientes en la provincia. Escuchábamos al presidente del Senado, Gabriel Mariotto, que llama a la reflexión a los senadores provinciales que no dieron quórum el día miércoles, que abandonaron el recinto y no se pudo votar lo que pretende el Frente para la Victoria, que es la policía local, o el título que le ponen los medios masivos de comunicación, policías comunales. Este proyecto lo está intentando impulsar y concretar el gobierno nacional y provincial en la figura de Daniel Scioli. Y bien señalaba esta caricatura de Judas representando lo que sucedió en la disputa con las entidades rurales y el gobierno bajo la figura de Cobos, que él no iba a hacer lo mismo, y obviamente no iba a hacer lo mismo porque es algo que está impulsando su gestión. Ahí no hay diferencias. Scioli deja de ser la expresión de la derecha y el Frente para la Victoria, ya sin la figura de la maldición de este sujeto que intenta ser presidente, lo blanquea y menciona: queremos este proyecto y no voy a votar en negativo. Y las diferencias empiezan a desvirtuarse y ya no todo es claro. Antes uno podía distinguir entre la izquierda y la derecha, la centro-derecha, ahora todos coinciden. Claro, he aprendido con el tiempo de hacer entrevistas que el crédito político es muy importante para esta carrera inagotable de seguir trasladándose en cargos constantemente. Pasar a ser concejal, diputado, senador, gobernador. Y así se van moviendo. Pasa el tiempo y son los mismos. Y el crédito político, obviamente, es parte de esta disputa que parece un partido de fútbol bajo la sintonía de un mundial que pocos vemos. Lo cierto es que, tiempo atrás, el intendente Mariano Hues, cuando le preguntaba y le consultaba por qué la asignación familiar no se concretaba en ley, me decía que era algo difícil porque todos querían tener su nombre bajo este logro de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que no lo veía que se pudiera concretar en lo más inmediato. Todos quieren una tajada, decía el intendente Mariano Hues, en aquel momento diputado nacional. Aquí ha pasado lo mismo. Se levantan, se sientan, quieren votar en positivo y todo es una caricatura. Mariotto convocó a los legisladores para el 26 de junio. ¿Qué fecha? 26 de junio. Una fecha donde la misma policía que se está impulsando, que es la policía bonaerense, y que formalmente no hay mucha diferencia en lo que se pretende por parte de la gestión, por más que le pongamos títulos. La policía local no cambia mucho de lo que se viene haciendo en políticas públicas, en este caso con entidades como las fuerzas policiales, los perros del orden. Y el 26 de junio toma mucha dimensión porque fue el resultado de la lógica de las políticas gubernamentales con sus perros del orden, frenando la rabia con Darío y Maxi. Mariotto convoca para el 26 de julio a los legisladores porque quiere la ley, y así lo dice. Desde el oficialismo a poner en consideración los articulados sin saber cuál va a ser el resultado, porque nadie tenía ninguna certeza. Sin embargo, nos gustaba y nos interesaba este desafío de la democracia, de ir a discutir sin certezas de triunfo o de derrota, sino ir a construir una idea en el articulado en particular de la policía comunal. Pero el Frente Renovador, me parece que hoy ha quedado demostrado la ausencia de política y por eso echaron mano a un resorte que demuestra a las claras que no tiene ninguna vocación de discutir los temas centrales de la provincia. Tema central, más policías en las calles. ¿Viste que no hay diferencia entre la izquierda y la derecha? Están pidiendo lo mismo. El problema es que tienen un crédito político. Y ahí está la disputa. Siempre se piensa en lo electoral y quién va a tener más argumentos para llenar la propaganda de las elecciones, porque ya ni siquiera son las ideas que se proponen. Hablamos el día viernes en la Universidad Nacional de Moreno con Ismael Jalil, abogado de Correpi. La charla era Las Heras, los presos de Las Heras, la solución. Pero nosotros le consultamos sobre este tema, que parece ser una caricatura de lo que es la discusión parlamentaria. Lo cierto que Jalil nos describe la posición de Correpi frente a este proyecto medular para el Frente para la Victoria, que sigue teniendo la misma tendencia que cuando impulsó a Gendarmería en las calles. Nada más que ahora le pone el título de policía local a cargo de un intendente. Jalil nos decía esto. Nosotros no vamos a entrar en ninguna trampa que nos planteen desde ninguno de los dos sectores, ni desde los que se reconocen como de la derecha, ni de aquellos que se disfrazan de izquierda o que se presumen progresistas, y en realidad lo que están haciendo con cualquiera de estos proyectos es sumar una herramienta represiva en poder siempre del mismo Estado, que es el auténtico responsable de las políticas de muerte en los barrios que están llevando. Esto es un elemento de distracción. Pretender que van a solucionar un problema de seguridad cambiando el eje de la discusión, haciendo creer que ellos no están gobernando a la policía, o pretendiendo darle hoy un criterio autónomo, cuando en realidad todos sabemos que están ellos mismos detrás de la policía, nosotros no vamos a entrar en ninguno de esos juegos. Es decir, creemos que esto es más de lo mismo, creemos que esto se inscribe en la política represiva del Estado y que lo único que están haciendo es oportunistamente intentar distraer la atención pública del principal problema que tiene la seguridad, y que es precisamente que cada vez que hay más policías en la calle, más inseguros se viven en los barrios. Este proyecto que se está llevando adelante por parte de varios sectores políticos marca que va a tener la autonomía, como bien señalabas, a cargo del intendente, pero lo va a seguir administrando la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se selecciona el personal? Que es lo más que preocupa, porque no está muy claro qué personal estaría en la policía comunal. Es más, no es solamente ese el problema. El problema es que, como vos bien decías, está siempre el Estado detrás de la gobernabilidad de las fuerzas. No es una mafia, no es un grupo aislado, no son autónomos, responden a una política, y en función de todo eso, lo último que les importa es eso que vos planteás con relación al tema de la formación. La formación no resuelve tampoco nada, porque lo que está en cuestionamiento por parte nuestra es la existencia misma de la institución policial como una herramienta represiva del Estado. En una sociedad dividida en clases, lo que hay que resolver es si quieren seguir viviendo en una sociedad dividida en clases o no. Porque si se quiere seguir viviendo en una sociedad dividida en clases, entonces de estas cosas van a haber muchas más. Y nunca van a resolverlo el tema. El tema pasa para mí por otro lugar, pasa por plantearse seriamente el desarrollo de una sociedad diferente, donde no haya brecha entre ricos y pobres, no haya ricos y pobres, y donde todo el mundo tenga verdaderamente acceso a las herramientas mínimas para una vida digna. Mientras esto no ocurra, todos estos son parches, inventos, peleas intestinas del mismo sector. Pero no avalamos de ningún modo la policía municipal, que por otra parte ha demostrado claramente que tienen entre los sectores que presuntamente están en pugna similitudes absolutas. Porque en definitiva, la idea de que no van a poder ingresar a gente con antecedentes ya ha quedado completamente destruida cuando el propio gobernador de la provincia acaba de convocar a los dados de baja de la policía, cuando ha decretado esa emergencia, esa pantochada de la emergencia de seguridad, que entre otras cosas se escondió que no había dinero para los maestros, pero sí había 680 millones para la llamada seguridad. ¿De quién? La de ellos, la que entorna a los barrios ricos y la que todavía revictimiza a los pobres, porque primero los hace pobres y después los mata. Que se queden con su policía, la llamen como la quieran llamar. Nosotros abogamos por una sociedad diferente. Muchas gracias. Bueno, como la quieren llamar, es policía municipal. Y lo que se intenta es policías más en las calles. Y está abierta la discusión, por eso elegimos que este tema inicie el programa del día de hoy. Escuchando la voz de Mariotto, que no quiere ser el traidor, que va a votar en positivo. Y escuchando la voz de Ismael Jalil, abogado de Correpi, que daba datos interesantes en la Universidad Nacional de Moreno, mencionando que tanto Villa Fiorito como Moreno son los lugares donde más creció la represión institucional. Es decir, los casos de gatillo fácil. Hoy iniciamos de esta manera para que vos también comiences a tener dimensión de lo que se está trabajando más allá de la pelota que rueda en una cancha y 22 tipos corren. ¿Viste que siempre se dijo, mientras hay un mundial, hacen cosas que de huevo te sorprenden? Algunas nefastas, como el Mundial 78 o el Mundial 1982 en España. Y otras políticas que luego la encontrás después que pasa la fiesta. Ahora todos estamos esperando el partido de Argentina. Claro, es política central del gobierno nacional que se involucra hasta llegar a la iniciativa de usar los recursos que vos, con los impuestos, participás de esta idea del Estado somos todos, para gastarlo en programas basados en el Mundial, donde está Maradona, donde está Víctor Hugo Morales, donde hacen una especie de seleccionado que te van a dar el fútbol para todos. Y mientras, sucede esto. Mariotto convoca para una fecha central, el 26 de junio, que se haga esta sesión. Sesión que no se pudo hacer, no se pudo votar esta ley de policías municipales, porque el sector del Frente Renovador abandonó el recinto. Parece un chiste, pero fue real. La pregunta es, ¿qué va a hacer las organizaciones sociales en una fecha central, 26 de junio, en el recinto de la provincia de Buenos Aires? Se quiere cerrar este asunto antes que pase el Mundial. Queremos policía municipal. ¿Qué hacen las organizaciones sociales? Entendiendo que esa fecha marca la clara instrucción de los políticos hacia la policía. Hay que reprimir, dijeron en el puente Pueyrredón, puente Avellaneda. Y sucedió. Darío y Maxi. ¿Cuántos Darío y Maxi queremos? Yo no quiero ninguno. Las organizaciones de izquierda, sociales, ¿qué quieren? ¿Qué van a hacer? 26 de junio, se nos cagan de risa. No hay Judas, solamente hay una escena cómica y un hecho concreto. Si nadie hace nada, el Frente para la Victoria y las otras fuerzas políticas lograrán, más allá de esta payasada, lo que quieren: más policías en las calles. Así comienza Nunca es Tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel. Su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que de restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. echada la noche a la cancel, su piel de ojera ya moja el aire, su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Sintético, mi nombre es Fernando Ochoa, esto es Nunca es Tarde. Está con nosotros Steffi Guz, aquí en la radio, acompañándonos en la mesa entre papeles, y Karina entre mates, internet, charlas, y está mejor que el domingo. Pero ha pasado una semanita, en la cama ha pasado. Pero bueno, estamos aquí en Nunca es Tarde. ¿Cómo están, chicas? Bien, no hay mucho mejor, así que nada. ¿Están mucho mejor? Nada, que no. Después en el día del programa vamos a ver qué pasa, ¿viste? Con esto del 26 de junio ya, ¿viste? Me quedó la cabeza en blanco y pensar qué hacer de acá al 26, ¿no? Pero está el Mundial, Gus, está el Mundial. Sí, como la pantalla. Fiesta, sí, la pantalla que se están poniendo por todos lados. La Universidad Nacional de Moreno tenemos pantalla también. Sí, en la Plaza Muñiz, allá en San Miguel, hay también una pantalla gigante con todos los partidos porque del Mundial. Porque hay que verlo. Tenés que verlo sí o sí. Para no ver lo que hay detrás de la pantalla. Claro. Para, eso es lo que nos para aislarnos de la realidad, ¿no? Exactamente. En épocas de mundial, nosotros hacemos Nunca es Tarde, vamos a lo que corresponde y luego regresamos con este programa del día de hoy, que tiene mucho. Para continuar, el debate sobre el aborto, proyección que se va a hacer el 20 de junio en el Churqui. Hablamos con una documentalista que hizo una película sobre el tema, vamos a escuchar esa entrevista. También estuvimos en la Universidad Nacional de Moreno, donde trataron una problemática concreta, que son la persecución a las luchas sociales por parte de las políticas gubernamentales, una feria que intenta romper la lógica de lo individual y crear una cuestión más colectiva, más social, muchas cosas. Familiares de Correpi que también están aquí en el piso. Trajeron facturas, chicas, ¿eh? Vamos a tomar mate con facturas, así que eso va a ser interesante. Y Nicanor quiere hablar de la policía comunal. Él quiere hablar de la policía comunal. Nuevamente se vino acá a sentarse. Está muy bien que se apropien de los micrófonos, de eso se trata. Así iniciamos el programa del día de hoy. Y nuestro compañero Bernardo Tosi, en Operación Técnica, nos lleva a ese lugar. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

otros comienzan a impulsar charlas, debates sobre este tema, mi cuerpo, mi decisión. Hablamos con la documentalista Carolina Reynoso para que nos cuente el proceso de este documental llamado Yo aborto, tú abortas, todas callamos. Y lo cierto es que vamos a escuchar esta entrevista, luego vamos a tener opiniones con las compañeras aquí en la mesa sobre un tema que todavía es tabú y que es silencio en el Congreso. Así como Mariotto quiere que se trate la policía comunal, bueno, ellos tampoco quieren que se trate esto. Silencio de radio. Escuchamos a Carolina Reynoso, la documentalista, que hablaba con nosotros semanas atrás en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, el día que se hizo esta charla debate, pero que tiene como objetivo que vos escuches este proceso artístico, político, que se va a concretar el 20 de junio en el Churque a las 19 horas, donde va a estar la proyección del documental, porque el día del hospital solamente estuvo el tráiler. Escuchamos a Carolina Reynoso, que nos dijo lo siguiente. ¿Cómo fue el proceso de hacer este documental y meterse en la historia de estas mujeres que de algún modo callaron y ahora gritan? Partió de una experiencia personal. Yo me realicé un aborto clandestino hace ya muchos años, y cuando empecé a estudiar cine vi que, bueno, que me gustaba mucho hacer documentales y me pareció que era un tema del que no había material. Cuando empecé a indagar en la cinematografía profesional del cine, no había material sobre el derecho al aborto, y ahí empezó el camino desde la experiencia propia para hacerla comunitaria y para entender que es un derecho que nos están negando y por el que queremos luchar y que estamos exigiendo, digamos. Así que, bueno, este poder pasar el tráiler de la película en un hospital público es muy importante, es muy simbólico, porque nosotras queremos que se legalice el aborto para que nosotras podamos elegir libremente y con seguridad, y que el Estado nos brinde la seguridad de una práctica médica. Más que simbólico, hace semanas atrás en este hospital se le negó un aborto a una chica que había sido violada. Exactamente, y yo siempre hago esta diferencia: el aborto no punible es un derecho que ya lo hemos ganado. Es un derecho que es nuestro y que simplemente cualquier mujer y cualquier niña que se encuentre ante un hecho de violación puede exigir, es su derecho exigir un aborto no punible. En este hospital, lamentablemente, como vos bien dijiste, se le negaron el derecho a esa niña, pero gracias al movimiento de mujeres, a los movimientos sociales y a los movimientos feministas, pudo acceder a ese derecho. Pero en realidad esto tendría que ser mucho más simple. Esa chica fue revictimizada, fue puesta de nuevo ante una violencia institucional, social, etcétera, una violencia médica, una violencia de todos los que la tendrían que haber cuidado, y no tiene que suceder eso. La ley dice que una, si ha sido violada o si una niña ha sido abusada, violada, con solo su testimonio puede pedir un aborto no punible. Eso debemos saberlo, debemos exigirlo y debemos asesorarnos bien y estar acompañadas. Yo recomiendo estar acompañadas, si estamos ante una situación así, de organizaciones de mujeres y feministas que nos den fuerza y nos ayuden a exigir ese derecho. Cuando comenzaste este proceso de investigar, ¿con qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió de los testimonios? Lo que me sorprendió es que éramos un montón y que parecemos poquitas. Yo lo callé por mucho tiempo, estuve mucho tiempo callada, invisibilizada, con mucha culpa. Y cuando me animé a hablarlo, empecé a ver que otras decían, yo también. Y ahí me di cuenta que la estrategia que tienen los poderes hegemónicos para seguir haciendo que el aborto sea ilegal es el silencio nuestro. Entonces, me parece que hay que salir a decirlo, que hay que contarlo, que las mujeres tenemos que decir, reivindicar nuestras prácticas de aborto, que elegimos sobre nuestros cuerpos, más allá de que nos obliguen a una clandestinidad casi asesina, y que cuando más lo digamos, y con el gran movimiento que hay de socorristas en red, por ejemplo, que dan información sobre aborto, acceso a aborto, yo creo que esa es una forma de traccionar y de exigir que se legalice el aborto. Así que eso es lo que descubrí, que éramos un montón y que estamos calladas y que nuestro silencio está sosteniendo esa ilegalidad. En otras luchas como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad, el Estado de algún modo respondió. ¿Crees que ante este reclamo de las organizaciones, el reclamo hará lo mismo? Ah, lo que hizo hasta ahora es todo lo contrario, es oponerse en base a silencios o de manera explícita. Y lamentablemente con Bergoglio como papa se ha profundizado esta situación de negación o de silenciamiento en relación al aborto. Lamentablemente tenemos un Estado que, aunque debería ser laico, está influido por ideas religiosas. La institución católica tiene la institución religiosa católica tiene mucha fuerza, mucho poder todavía sobre el Estado, y creo que la posición, lo que yo veo hasta ahora, no puedo hacer futurología, pero lo que yo veo hasta ahora es que no ha habido apoyo, ha habido desidia, ha habido silencio y, bueno, y obviamente hipocresía, porque las clases medias y altas son las que pueden acceder a un aborto sin riesgos. Total, las que se mueren son las mujeres con menos recursos económicos. Ahí escuchábamos a Carolina Reynoso. Las mujeres que se mueren son las de menos recursos, Cari. Y esta es una realidad concreta. Es importante que se generen instancias políticas, culturales, donde a través de un documental uno pueda escuchar esas voces que están silenciadas. Pero también es importante ir al barrio, a charlar con esa mujer que es violentada, con su marido, que es violentada en el hospital, que es violentada cuando va a hablar con un juez, que es violentada todo el tiempo. Y que ahora las fuerzas sociales que acompañan al gobierno nacional se apropian del término violencia institucional, vaciándola de contenido. Porque una cosa es la violencia que uno sufre con un comisario, pero distinto es cuando una enfermera, y vuelvo a repetir, te violenta verbalmente en el hospital. De eso no se habla, eso no es violencia. O cuando vas al juez y te maltrata y te hace sentir que vos sos la culpable, eso tampoco es violencia. Lo otro sí, enfoquemos ahí que de algún modo podemos generar la fuerza para la disputa política nuestra, que es destrozar a Scioli, porque ahora se abrazó con Mañeto y todo pasa por ahí. El maldito de Scioli, pero Mariotto, que es de los buenos, si jugamos a los buenos y los malos, quiere la policía comunal y quiere que este tema, el aborto, no se trate. Exactamente, Fernando, mirá, lo que yo te decía la semana pasada, el domingo, que las que más estamos expuestas al peligro es la mujer, somos las mujeres de los barrios pobres, ¿no? Por eso es esto de que las compañeras feministas, lesbianas, etcétera, ¿no? De organizaciones sociales de mujeres, tienen que bajar a los barrios, llevar toda la información que tienen, así somos un montón. Ahí sí vamos a decir somos un montón, ¿entendés? Que todas las compañeras de los barrios pobres, porque hay millones, no miles, hay millones de compañeras pobres que están expuestas al peligro de la muerte en los partos, en los abortos, en las comisarías, en los juzgados, en todo lo que es el Estado, ¿no? El Estado, nosotros le decimos, le tenemos un título que es el Estado para nosotros. ¿Qué es el Estado? Nos pregunta. Para nosotros el Estado es perverso. Perverso, con perverso ya te digo todo, porque nos vulnera cada segundo. Así vamos a hacer un trámite a una acción social, nos violentan diciendo que no, porque siempre no nos boludean, ¿no? O nos dicen, bueno, señora, nadie la mandó a tener hijo. O yo no tengo la culpa de que usted no pueda levantarse a las 4 de la mañana. Una madre a las 4 de la mañana no puede ir con 5 chiquititos a sacar turno para un control, por ejemplo. Eso es violencia, negarnos la salud, negarnos todo, porque es violenta no llevar un plato de comida para nuestros pibes, ¿no? Es violento, todo es violencia. Después nos dicen, ¿por qué nosotros somos violentas? ¿Entendés? ¿Por qué ellos no hicieron violenta? Así como hacen pobres, ¿no? Así como hacen ignorantes, ellos nos generaron todo eso. Eso es lo que estamos teniendo más conciencia en nuestro barrio, de que el Estado tiene la culpa de todo lo que somos hoy. El Estado generó muerte, el Estado generó gatillo fácil, el Estado es es el principal culpable de todo lo que nos está pasando. Por eso lo del aborto también. Es muy complicado también debatir en los barrios donde hay muchos católicos, ¿entendés? Dicen ser católicos, van y lavan sus culpas en una iglesia evangélica también. Sí, pero es algo que ya lo hemos señalado. Si los lineamientos de la identidad sexual en primera instancia pasó por la iglesia, por la religión, y luego por la formación de este estado burgués, difícilmente se pueda romper así de sencillo, porque es algo que tiene una base estructural desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando Steffi nos contaba la semana pasada lo que sucedió en San Isidro, nos muestra y nos grafica esta violencia concreta, que ya no es una metáfora, y lo que nos señalaba era lo que ocurría. Lo cierto es que abrimos los teléfonos para que se comuniquen, porque hoy Steffi me indica todo, y está muy bien, porque me olvidé de dar los teléfonos, me estoy olvidando de todo, pero es la mañana del día de hoy, y tenemos que invitar a participar, porque si queremos que participen, tenemos que decir los teléfonos, de eso se trata. Primero digo el teléfono de línea, y mi compañera Steffi luego me ayuda a deletrear el celular, pero el teléfono de línea es 0237, si está fuera de Moreno. Si no, marcá solamente el 466-6559 y podés hablar con Bernardo Tosi, que está del otro lado, que toma apuntes de los temas que van a trabajar ustedes como oyentes y nosotros aquí en la mesa en conjunto. Primero, si querés dar tu opinión sobre el inicio del programa de la Policía Comunal. ¿Qué te parece a vos que haya más policías en las calles y esta vez a cargo del intendente? Imagínate en Merlo a OTC. Imagínate en Moreno a Mariano Hues. Y luego, este silencio que se hace enorme, gigante en los barrios, que es poder decidir sobre mi cuerpo, que es ese proyecto de ley de aborto que está sin intención de ser trabajado en el Congreso. El celular. Claro, para sí, que sí, puedas sí. mandar un mensaje. 15-33-68-0099. Me gusta cómo sonamos. ¿Lo puedes decir de nuevo? Sí, más despacio para que tengan el tiempo de anotarlo. Sí, sí. Acá anoto. Présteme la lapicera, por favor. Sí, dígame. Espere que acá tengo. 15-33. No tan rápido. 15-33. 68. 68. 00. 00. 99. Parece que estamos tomando la tómbola. Cualquier cosa te lo repetimos. Pero es el teléfono. Cualquier sí. cosa te lo volvemos a repetir dentro de un rato. Claro. Y después decimos, ubicación. El niño siempre me sorprendía eso. Una voz tranquila, me gusta para la mañana. Sí, muy sí, suave. Muy radial. Muy sí, suave sí, para sí. un domingo. No, yo quiero levantar el ánimo y Gus me tira un poco. No, de... tira muy bien. Me tira muy bien suave, muy suave. Es la vereda del fueguito de la mañana, claro. Tiene razón, Bernardo. Sí, sí, pero viste, yo estoy así también con la almohada pegada. Oye, pero ese es su problema, se acuesta tarde. Estoy saturada, es así, estoy, no. estoy asqueada con el tema del mundial, estoy asqueada con todo esto y digo... No la ver. Quiero ver gritando hoy goles de Argentina. No, no, por favor. Mire no. que en la época de una los medios de comunicación todo se sabe. Una cosa es gritar el gol de San Lorenzo y otra cosa es gritar un gol de... ¿Usted es San Lorenzo como yo? Sí, del Cuervo. Muy bien. Bueno, después vamos a trabajar eso. Estamos yo en problemas. Yo soy de River. ¿Usted es de River? Por favor. Bueno. ¿Cómo hicimos que el fútbol venga acá? Saquemos al fútbol de acá. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Quédate ahí. Ya llegan los familiares de Corripio para hablar con nosotros. Antes nos vamos a un tema musical para de algún modo seguir en esta mañana con el fueguito en la vereda, en tu dial, en la 90.1, en esta radio recuperada. Que es FM Moreno. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hace saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortés Arena.

que salen a las calles, que gritan en contra de lo que quiere Mariotto. Y un compañero me decía, dijiste julio, no, junio, 26 de junio, convocó Mariotto para una nueva sesión que quieren, el kirchnerismo quiere, que haya una policía municipal. Es una expresión que va en contra de lo que quieren los familiares. Ismael Jalil decía, es una fantochada que la izquierda y la derecha parlamentaria, a mi amigo le digo que está escuchando la radio, está intentando llevar adelante las fuerzas políticas en el Senado. Pero Erika, Gloria y Marta nos van a contar cómo surge esta lucha a través del dolor, pero que no se apaga ese fueguito de rebeldía y que están con nosotros. Erika, muchas gracias. Hola, por... muy buenos días a todos, feliz Día del Padre a todos los padres. Y bueno, hoy nosotros la manera de estar acá, y la verdad que la tristeza siempre nos invade cada vez que hablamos de este tema. El día 17 de marzo, Carlitos Abregú, iba como todos los domingos, casi todos los domingos al dique, y ese mismo día a la tarde, ese mismo domingo, la mamá recibe un mensaje de que su hijo había tenido un accidente. Uh-huh. A todo esto se notifica, no vienen a notificar, y de ahí más empezó nuestro calvario del 17 de marzo hasta el 3 de junio del 2013. A todo esto, nosotros en nuestra total ignorancia, ignorancia, porque... Uh-huh. Lo tenían atado, lo tenían esposado, no nos dejaban ver, teníamos que ir de acá para allá a la comisaría, sin nadie, sin que... Yo le decía a mi compadre, porque es mi ahijado, Carlito. Sí. Carlos, nadie te vino a notificar nada, nadie te vino a decir nada. No, me dice, nosotros lo único que queremos es que Carlito salga de la terapia intensiva, uh-huh. Cosa que no pasó. En ese momento nos encontramos con una señora de una organización que nos dio una mano, la verdad que nos dio una mano, y es como que nos empezó a expandir hacia donde, a un lugar a donde nosotros no habíamos recurrido nunca, que era el sistema judicial, el sistema de justicia, que jamás pensamos que íbamos a estar en esta situación. Claro. Que parece que pasan los noticieros y cuando le pasa a uno, te pasa, te atraviesa, y ves que atraviesa la sociedad, y ves que atraviesa tu barrio, y ves que atraviesa a los chicos, y ves que atraviesa a tu alumno, y ves que atraviesa a todos los chicos de los barrios, ¿sí? Que no es una, empezás a hablar y empezás a contar y ves que no es tu caso solamente, sino que es el caso de un montón de familias que están pasando por la misma situación. Cuando conocimos a la Correpi, uh-huh. Mi hermana y yo empezamos, una vez que fallece Carlitos, empezamos a buscar organizaciones sociales. Yo trabajo con el Jóvenes y Memoria, sí. Entonces me pude contactar con la CPM, que es la Comisión para la Memoria. Uh-huh. Y mi hermana, a través de su trabajo, empezó a hablar con una abogada y le dice, tenés que hablar con la Correpi. ¿Qué es la Correpi? Dijimos nosotros. ¿A dónde nos metemos? Pero es parte de lo que vos describías. Claro, ¿no? ¿Viste? Y bueno, empezamos a ir a las reuniones y estamos hoy acá, a pie de lucha. A pie de que Mansur y todas las personas que lo encubrieron... estén en la cárcel. Nosotros queremos que él esté en la cárcel. Gloria, Erika nos comentaba que todo comienza el 17 de marzo. Sí. Esta lucha constante. ¿Podés describir cómo rompieron la ignorancia y se fueron informando de lo que sucedió para, de algún modo ahora, gritar lo que está pasando, esta impunidad que están viviendo? A través de la organización de Correpi, por lo menos yo he aprendido un montón de cosas que antes ignoraba. Después de un año y dos meses de lucha, Mansur está detenido. Mansur es el asesino. Sí. Y ¿cómo se llama? Y esperemos que siga detenido, porque no confiamos en el Estado realmente, porque fue él el que lo encubrió del primer momento. Y bueno, ahora, hoy en día está detenido. Espero que siga así. Mansur es policía. Sí, es policía de la Federal. Es policía de la Federal. ¿Dónde está detenido? Está detenido en San Isidro. igual atrás de Mansur hay dos más que estaban con él. Sergio, no me acuerdo el apellido ahora, y Martín Holguín. Segovia es el apellido, Sergio Segovia. Sergio Segovia. Sí. Ellos dos estaban con Mansur. El que disparó el arma fue Mansur, pero creo que los tres son responsables, porque fueron cómplices de un homicidio, y no solo de uno, de dos, porque mi hijo estaba con el amigo, a los dos les dispararon por la espalda, y sin miramiento. ¿Cuál es el argumento de esos tipos? El argumento es siempre el mismo, que los chicos le quisieron robar, pero en la escena no había solamente el arma de Mansur. O sea que ese argumento se cae desde el primer momento. La teoría del enfrentamiento. Claro, se cae desde el primer momento, cosa que no tuvo en cuenta la fiscalía de acá de Moreno, que lo tendría que haber detenido a este tipo del primer momento. ¿Qué fiscal estuvo investigando el caso? Pontecorvo. Pontecorvo. Sí, que también ignoraba los 10 días que mi hijo estuvo con policías en el hospital de Moreno, porque cuando yo fui a hablar con ella lo ignoraba, no se hizo cargo, y ella era la principal que llevaba el caso. ¿Cómo puede ser que lo haya ignorado? Marta, ahí Erika y Gloria nos estaban contando esta lucha. ¿Vos cómo lo vivís? En esta sensación que, bien lo decía Gloria, íbamos al hospital y había custodia policial. La misma fuerza que de algún modo había hecho que esté tu familiar ahí, en el hospital. Primero con dolor. Y después estábamos asustados también porque no te dejaban ni siquiera entrar al pasillo de la terapia. La única que entraba al terapia al pasillo de terapia intensiva, a veces para estar atrás de la puerta nada más, era yo y los policías, estaban esperando que se muera nada más. El dolor que nos lleva y estar parados acá hoy, la verdad, nos parece una película de, no sé, de ciencia ficción, eso. No te lo puedo explicar, porque la verdad no pensábamos estar en este sentadas acá. Y voy a acompañar a mi hermana siempre, en todo momento que pueda, y no te puedo decir más. El atropello fue desde el primer momento, porque mi sobrino se estaba muriendo y estaba atado a la cama de terapia intensiva, con cadenas, ¿entendés? No se podía escapar ni desde el primer momento. Escuchábamos a Marta hablando con nosotros, este dolor que surge de la pérdida de un familiar con una impunidad detrás, con una fiscal que no investiga como se debe investigar y con una fuerza policial que tiene impunidad de decir lo que se le canta para defenderse, en este caso un enfrentamiento. Es algo que escuchamos todo el tiempo. Vamos a hablar con Nicanor como para poder darle respiro a las compañeras. Este es un momento delicado y vamos a romper el manual del periodista que dice que hay que ser objetivos y no involucrarse con el entrevistado. A la mierda. Vamos a hablar con Nicanor, que está aquí. Nicanor, ¿cómo se acompaña la lucha de las compañeras para que puedan de algún modo seguir esta constante búsqueda de justicia, más allá que la justicia se disuelve cuando se llegan a instancias judiciales y ya sabemos lo que pasó en miles de casos, ¿no? Donde sucede lo que le pasa a la familia Casal, a tantos familiares, a los Torres. Es decir, después entra la otra impunidad, el otro encubrimiento. Pero te dan la instancia, porque es como un regalito, tomá el juicio, tomalo. Pero ¿cómo ustedes luchan con esto? Porque una vez vos decías, no solamente luchamos contra la represión, sino con la depresión. ¿Cómo se hace? Bueno, buenos días a todos los padres por ser el día. Bueno, al margen de que toman como un día comercial, al margen de un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, por ahí nuestro deseo es de que estemos bien, porque eso es parte también, nos sirve, parte diario y permanente que tenemos que descartar, por ejemplo, por lo menos en forma personal hablo, ¿no? De todo tipo de tristeza, hay que descartarlo así en forma lisa y llana, porque eso nos hace muy mal. Lo hablo así en forma personal, ¿no? Y hago todo, hasta lo imposible a veces, por llenarme de esa otra cosa. ¿Por qué no? De una alegría nuestra, ¿no? Una alegría proletaria, una alegría de los trabajadores ocupados y desocupados, esa alegría de nuestra, ¿no? Esa, no esa alegría que nos quieren hacer creer lo que tiene el poder, o sea, los explotadores, porque lógico, ellos nos hablan de una alegría, la alegría que les conviene a ellos. Entonces nosotros debemos, me parece, retomar la otra parte, vuelvo a repetir, la alegría nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos llegar a estar alegre. Y hace un rato, por ejemplo, estuvimos hablando acá en el pasillo que parecería que mi hijo me impulsa, por lo menos estoy en lo que puedo, ¿no? Acompañando, autoacompañándonos también, en este caso a los familiares, ¿no? Y eso me hace bien, es así, lo debo reconocer. Y para mí muchas veces, lógicamente, en los lugares donde estoy, que también estuvimos hablando, no estoy por obligación. Nadie me puede llegar a obligar a estar en un lugar donde no quiero, ¿no? Por decir. Y sino que tengo hasta una necesidad muchas veces de estar con la gente que me siento bien, o sea, con las personas que me siento bien, con las personas, o sea, con las personas de mi clase. Y bueno, nos autoacompañamos. Y lógicamente, Correpi, que no sé si aclaré, pero bueno, por ahí no está mal repetir, ¿no? Correpi, repita, quiere repita decir, nomás. ¿Perdón? Repita. Correpi quiere decir Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Bueno, desde ahí aprendemos un montón de cosas, prácticamente todo lo que más o menos llevamos a cabo, ¿no? Aprendemos a ser solidarios, aprendemos lo que significa las instituciones, aprendemos, bueno, eso es lo que se me viene a la memoria, un montón de cosas y, bueno, y me siento muy bien en la, o sea, que soy parte en forma directa y me autotitulo como Correpi, ¿no? Y ahí vamos, por ejemplo, también, ¿por qué no? No es, hay que aclarar de que Correpi no es un, algo así, por decir, no me viene a la memoria ahora, donde se recurre algo de psicología, va aparte de eso, no es. Es una organización donde nos vamos formando así a paso muy lento, de una formación y una organización para luchar, para estar donde podemos estar. Y otra de nuestros objetivos, por ejemplo, la lucha que hacemos nosotros, por ejemplo, es para que no vuelvan a ocurrir los casos que no ha ocurrido. Eso, por eso, por ese motivo bregamos, o sea, eso es uno de nuestros objetivos principales. Pero lamentablemente, mientras existan las clases antagónicas, es muy lamentable, pero va a seguir existiendo justamente lo que nos pasó. Bueno, ahí Nicanor le dio aire a las compañeras. Ya retomaron el aire, lo dejamos hablar como para que explique lo que es Correpi a través de lo empírico, su experiencia. Una contención, una psicología territorial, ¿no? Y de algún modo, recordaba, le pasó a muchos familiares de víctimas de Gatillo Fácil de aquí de Moreno, que cuando recurrían a instituciones municipales, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, anda Correpi, le decían, ¿no? Y la pregunta es, ¿se acercó alguien del municipio, alguien del gobierno municipal para contenerlas, para informarse, para acompañar en esta instancia judicial, en esta ignorancia que ustedes describían? Nadie. Ya el caso de Carlitos apenas sucedió, tuvo difusión en los medios locales, así que no, el intendente calculó que debe mirar, los organismos estatales deben mirar. Están informados, están informados totalmente de lo que pasa, pero como a Carlitos y como a muchos chicos más, nadie se nos acercó, ni la fiscal, que supuestamente, como dijo mi tía, la fiscal Pontecorvo, supuestamente que tenía la causa, no, tampoco, nadie nos notificó. ¿Pontecorvo no habló nunca con ustedes? No, yo fui por mis propios medios a hablar con ella. Inclusive la primera de acá de Moreno, un poco más, nos atendió en la vereda. ¿Cómo fue eso? Contanos. Y no me dejaban ingresar a ver a mi hijo, que estaba, el tercer día fue que estaba en terapia intensiva, y fui a la comisaría para que me expliquen por qué toda la policía en el hospital y por qué, inclusive no sabía en ese momento que lo tenían esposado en la cama. Y nos atendieron prácticamente mal, el oficial de turno, que no sé quién sería en ese momento, no nos atendió. No nos dijeron ninguna información, así que bueno, referente a eso dimos la vuelta, nos sentamos en la plaza, éramos como 5 y no sabíamos qué hacer, la verdad. Recurrimos a esta señora de esta organización, que bueno, nos dijo que teníamos que ir a ver a la fiscal, y bueno, y ahí encaré de ir a verla a la fiscal después de los 10 días más o menos que 20 días que Carlito estaba en el hospital, a hablar con ella. Ahí aparece la jueza igual, aparece la jueza de Guarino, gracias a esta señora. Aparece en el hospital para que a Carlito le saque la custodia, quien había dado la orden. Aparece Guarino. ¿Cuántos aparece días pasaron? 10 días. 10 días después aparece el mal. Después de que nosotros, si lo quieren entrar a ver, que vayan a la comisaría, decía. Y íbamos como parias a la comisaría, volvíamos y esperando que ella, que es la madre, pudiera entrar. A verlo, que se está muriendo. Sí, un trato y un destrato, y aparte, no solamente se lucha con las instituciones. Acá estamos luchando con los grandes medios masivos de comunicación, que son los formadores de opinión pública. Uh-huh. En el momento que hay alguien con custodia en el hospital, nosotros pasamos a ser la familia de los chornos, pasamos a ser la familia del delincuente, y ese trato y destrato tanto, a veces que de los mismos por ahí enfermeros o de los mismos doctores, y olvídate de las familias que están con sus familiares en terapia intensiva, ¿no? Uh-huh. Así que uno lucha también con eso. Nosotros tenemos que de alguna manera limpiar el nombre de nuestro familiar y explicar y dar vivir dando explicaciones a ver de quién era tu familiar y quién no era. Pasar a ser culpable. Pasar a ser culpable, ya la opinión pública directamente, tu propia comunidad ya te está condenando antes de que vos puedas decir, no, mi hijo era tal o mi ahijado era tal o mi ahijado era tal. Vas a ser culpable antes de cualquier juicio que vos te puedan abrir. ¿El barrio cómo vive esta situación? Los amigos de... Mal, desde el primer momento. La mayoría de la gente del barrio me apoyó, porque Carlito era un chico muy educado, se llevaba muy bien con toda la gente del barrio. ¿De qué barrio estamos hablando? Cascallares. Y la verdad que recibí mucho apoyo de la gente del barrio, de mis vecinos, principalmente. Y bueno, lo que más tengo muchas fotos, por ejemplo, de las cosas que hemos hecho últimamente, y han venido muchos amigos de él a apoyarme. Cosas que, bueno, que con el tiempo los chicos por ahí después van perdiendo, pero en el primer momento estuvieron y algunos siguen estando todavía. Marta, ¿cómo sigue esta lucha? Porque ya está, ya no son ignorantes. Han caminado, se han informado y van por la justicia. Más allá que puede ser la caricatura de la justicia, pero van. Vamos a seguir yendo, siempre. Porque este señor, si se le puede decir señor, tiene que estar preso. Y vamos a hacer todo lo posible y vamos a seguir estando en la lucha, en la calle. Que es lo que nos dejó la justicia, entre comillas, de nuestro estado, porque tenés que ir a la calle a pelear, a decir, a tener un micrófono abierto en una plaza para que alguien te escuche, porque si no, las instituciones no te escuchan tampoco. Y para que los escuches, van a estar el 20 de junio haciendo un locro, sí, en el cañón. Y ahí van a estar todos los familiares y podés ir a hablar con ellos, sí, sí, e informarte. Sí, el 20 de junio... vamos a hacer un locro en el bachillerato del Cañón. Y vamos a estar la mayoría de los familiares. El que quiera acercarse es bienvenido. Que ese es el fin. No solamente de lo económico, evidentemente, para poder hacer afiches, para poder seguir alimentando esta ruptura del silencio y hacerlo visible, pero también poder juntarse entre ustedes, que son una enorme familia, como lo decía Nicanor, pero también difundirlo. Romper esta lógica mediática de la familia del chorro, ¿no?, que te intenta instalar.

A veces se hace difícil escucharlo. Se hace difícil escucharnos. Pero hay que romper el silencio. La compañera Steffi nuevamente viajó a Capital. A un lugar de Capital Federal donde se está visibilizando y se está trabajando la educación popular. Y como la educación popular significa aprender del otro y de los errores de uno, yo no voy a hacer tanta presentación, sino que las compañeras van a trabajar este tema puntual, porque la que sabe es Steffi, que fue hasta allá. Todos sabemos. Yo puedo saber de algún modo entrando a algún sitio, pero la educación que se está llevando adelante por Mocha Celis la vio con sus ojos Steffi. Una foto no describe lo mismo que estar ahí, en el lugar, en el espacio, en el mismo espacio y tiempo. Y habló con compañeras que siguen adelante este proyecto. Bueno, sí, hablamos con Vida Morando, una activista, militante, coordinadora del bachillerato popular trans Mocha Celis, y también conductora de radio en La Tribu. ¿Conductora de radio? Sí, del programa El Baído. Y bueno, ella... te explica de algún modo cómo surge esta iniciativa de Mocha Celis, que tiene una cuestión particular. El nombre tiene una fuerte identidad con este espacio, porque es una persona que ha luchado y que se hacía escuchar. Así que vamos a escuchar la entrevista, ¿te parece? Escuchamos la entrevista. ¿Quién era Mocha Celis? ¿De dónde toma el bachillerato su nombre? La figura de Mocha Celis es un regalo que nos trae Loana Berkins, ejerciendo la responsabilidad de la memoria y trayendo a cuento la existencia de esta compañera travesti tucumana que fue asesinada en la década de los 90, entendemos que por parte de la policía. Nuestro colectivo sufrió muchas pérdidas, muchas muertes durante esa década y antes también, por supuesto. Y tenía una particularidad, Mocha, que era analfabeta, pero tenía una preocupación muy grande por aprender. Entonces aprovechaban en esas largas horas que estaban detenidas y ella sacaba una hojita y le pedía a alguna compañera que le enseñara a leer o a sumar, a rezar. Entonces siempre estaba como quincha pelota Mocha Celis, que quiere una maestra, que quiere aprender. Entonces ese es el recuerdo más vivo con el que se la recuerda, ¿no? Como alguien que demandaba aprendizaje. Por eso Mocha Celis. Sí, recordando a Mocha Celis, una compañera que sufrió la represión policial. Recordemos que ella fue amenazada por el sargento Álvarez de la comisaría 50 de Flores, porque sus compañeras relatan aquello que sucedía en esos tiempos. Fue amenazada en varias ocasiones y un día la encuentran muerta. Y la... pelearon mucho las compañeras para que se realice una autopsia, para que se siga adelante con una causa. Y la autopsia revela que fue muerta por 3 tiros. Pero la causa no siguió, no se pudo continuar, se archivó. Se archivó, de esa misma justicia que describían los familiares de Correpi. Y es una violencia constante que sufren las chicas trans, que no tienen muchos caminos para recorrer. Ahora se abre esta instancia del bachillerato popular. Si no, tienen que ir a trabajar a la calle. La única salida que tienen desde lo económico, y reciben palos. Palos sociales y palos policiales. No solamente palos policiales, también palos de la sociedad que la discrimina, ¿no? Las excluye de todo el sistema porque son trans, son discriminadas, ¿no? Como... y no les queda otro que trabajar como trabajadora sexual, ¿no? Prostitución. Estábamos hablando también de cómo vestirnos. Digo, la gente sí decía a un travesti, decía que esa gente no es apta para la sociedad, no es buena como ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Y yo conozco muchas amigas que son trans y siguen trabajando y no les queda otra. Y nada, y comparto todas las ideas de ella, y siempre me decían que no les queda otra, y aparte no tienen a dónde estudiar porque también son discriminadas. Conozco varias que están estudiando en el bachillerato popular El Cañón también. Así que bien por las chicas. Sí, y por eso surge este bachillerato. Se lo preguntábamos a Vida Morant a continuación. ¿Cuál es la situación por la cual fue necesario pensar la construcción de este espacio educativo? Se hicieron estudios como iniciativa de un grupo de activistas con Loana Bertins a la cabeza, donde se determinó que el promedio de vida de una persona trans no superaba los 35 años. Y esto a consecuencia de varios factores. Uno de ellos es la represión policial, la represión institucional, el no acceso al sistema de la salud, el mercado negro de las siliconas, o el no seguimiento médico, la no supervisión médica en los procesos de hormonización, bueno, un montón de factores más. Y entre ellos, la educación y la obstaculización del acceso a la educación generaba también, por supuesto, en consecuencia, una dificultad al acceso al mercado de trabajo, ¿no? Porque las compañeras y compañeros no podían formarse, no podían ampliar su perfil ocupacional para obtener mayores herramientas y acceder a puestos de trabajo no tan precarizados, que ni siquiera a los menos precarizados accedían hace unos años atrás, ¿no? Pero entendemos que para hacer una línea de progreso en el desempeño ocupacional es necesario también, o favorece fuertemente, obtener herramientas formativas en oficios, en capacitaciones, en educación formal, como esta experiencia misma propone. Y ahí escuchábamos lo que forma parte de la represión institucional, tanto como la policía, el sistema de salud y la educación marginan a la población trans. Marginan no solamente a la comunidad trans, te marginan. Entonces, ¿cómo luchar con eso? Bueno, generando espacios en uno mismo. La gente que decide participar en este bachillerato popular se construye con el otro. Rompe estos lineamientos culturales a través de la palabra. Que se comience a decir chica trans o chico trans es un avance enorme en lo cultural. Por si no, está la lógica del travesti, ¿no? Esa cuestión despectiva que se generaba desde lo social, cultural. Esa gran represión mental que tenemos. Sí, lo que hay que deconstruir, el imaginario colectivo de que una persona, por ser trans, que después vamos a escuchar el audio donde explica lo que es ser trans y lo que integra eso. Pero, digamos... Sí, lo que integra es muchas cosas, la identidad. Y eso es lo que estuvo trabajando nuestra compañera, una larga charla, con muchas preguntas. El impacto en la sociedad, se puede empezar a pensar o a visibilizar algún cambio sociocultural cuando los paradigmas vigentes se vayan derrumbando, que ya empezaron. Pero hay otras cosas que todavía hay que seguir trabajando. Las políticas públicas aportan muchas cosas, pero también tenemos que pensar dos paradigmas que han sido o han resultado persecutorios para nuestra comunidad durante muchísimo tiempo y que siguen siéndolo, como los medios de comunicación. Los medios de comunicación en tanto son formadores de opinión, y el tratamiento y el abordaje que hacen acerca de nuestras historias de vida, de nuestras concepciones como subjetividades y como discursividades, sigue siendo muy hostil, y eso repercute en la sociedad, forma opinión, y la sociedad reproduce de alguna manera ese maltratamiento o esa concepción sesgada o segregante que emiten los medios de comunicación. Y otro paradigma también a seguir interpelando, que ya también ha manifestado sus cambios, es la ciencia que hasta el momento venía a determinar qué es lo patológico, lo salubre, lo normal, lo anormal, Estamos en un momento donde se han erradicado de los manuales de psiquiatría a nuestras identidades como trastornos, ¿sí? Pero hay miradas aún en el séquito más alto de lo académico que sigue considerando algo del orden de lo patológico en la concepción de ese sujeto hablante que se presenta en la intimidad de un consultorio, ¿no? Por ejemplo, el abordaje, de alguna manera, sabemos que sigue siendo de esa manera. No hay tampoco un trabajo de formación y de concientización en el ámbito de la salud pública acerca del abordaje necesario a implementar para abordar nuestra salud. Y esto no quiere decir que nosotros necesitemos un tratamiento especial. Nuestra comunidad no necesita ser tratada especialmente, necesita ser tratada con conocimiento de nuestra existencia, de nuestra realidad de vida, como cualquier otra paciente, como cualquier otra ciudadana. Esa cosa que nos resulta a nosotras tan obvia y tan sencilla es muy difícil de encontrarla en las prácticas. Quizá hay más discursos que acompañan esta mirada que prácticas. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la compañera con que pudo hablar nuestra integrante del grupo, Steffi. Y Cari buscó mucha información, porque ella es más tecnológica, ¿ves? Entonces va buscando información y tiene la data para que vos que estás escuchando puedas de algún modo comprender esta experiencia que bien lo describía en la entrevista, pero que a veces se nos pasan los datos. Y hay que repetir, decía el viejo La Escalea, para que pueda ingresar la información a uno y apropiarse de la misma. Bueno, sí, estaba mirando un poco lo que es Mochacelis del Bachillerato Popular. También veo a una conocida, que es Rosario Castelli. Se ve que es profesora, yo sé que es profesora, así que bueno, nada. Ellas estaban contando más o menos lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, es participar en los talleres también como transexual y llevar su experiencia y su, ¿cómo se dice?, sus malestares, ¿no?, sus problemáticas en los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, porque también es violencia hacia la mujer trans, digamos, ¿no? Y poder discutir a las mujeres y feministas y lesbianas lo que es el sometimiento del Estado, ¿no? Y nada, escuchaba y miraba también lo que comentaba Rosario Castelli acerca del taller de autoconvocados, también de autodefensa, que se había desarrollado un domingo en la Plaza San Martín de Posadas, en ese momento en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, 25 mujeres intercambiaron experiencias y conocimientos sobre las posibles respuestas ante la agresión policial e institucional. Lo interesante de todo esto es que aprendemos todas. Exactamente. Estamos aquí en la mesa aprendiendo con la compañera y con Cari y conmigo mismo de cómo nos vinculamos y nos vamos generando como personas y como seres. Con dificultades, por cierto, con silencios, con gritos, con miradas. Pero de eso se trata. De eso se trata la radio comunitaria y la vida misma. Las identidades. Exactamente. De eso estamos hablando. Sí, sí. Más que nada eso, ¿no? Está bueno que tener un espacio para poder también decir nuestras miradas y de nuestra personalidad, de nuestra, como decía acá Steffi, ¿no? De nuestro sexo, digamos, ¿no? Quizás yo soy mujer, pero quería ser hombre, ¿entendés? Y creo que eso tenemos que romperlo en el barrio, porque en mi barrio también tengo compañeras que son mujeres que querían ser hombre, y hoy somos no somos patriarcales, pero sí tenemos esa manera de expresarnos como varón, ¿no? Varón y mujer a la vez, porque ser madre también, ¿entendés? Nada, ser parte de criar un hijo, ¿entendés? Y creo que tenemos que romper eso de ser, ay, feminista glamurosa, porque somos mujer, tenemos que ir a la peluquería, tenemos que ser ama de casa. Y nada, yo me siento de todo un poco, digo, un poco varón, un poco mujer también, ¿entendés? Porque fui madre de 8 hijos en ese entonces, ¿entendés? Y después hice pareja vuelta, así que hoy soy mujer y a la vez hombre también, porque me siento así, ¿entendés? Y quizás todas nos sentimos así. Sí, y distinguir el sexo del género que uno pueda llegar a elegir o sentirse. Ser libre, porque yo me siento varón a veces, y soy varón. Sí, yo también. Y hoy quiero ser nena o mujer o vestirme como una femenina y me he visto como una femenina. Mañana capaz que aplique el yo de varón, ¿entendés? Yo todavía me acuerdo el pánico que generé con algunas compañeras de organizaciones de género, más precisamente las mujeres a pie del cañón, cuando les dije, me invitan a la charla zonal del encuentro de la mujer, me miraron como diciendo, vos sos barbudo. ¿Y qué? Dije yo. No. Sos barbudo. Claro, yo me puedo infiltrar entonces, porque no tengo barba. Vos estás infiltrada. Infiltrado estás vos. Totalmente. Bueno, y hablando un poco sobre este tema de la identidad y lo que es ser trans, nos habla Vida Morán en el siguiente audio. La nominalidad trans aparece ahora, aparece en estos dos últimos años, tres años, pero antes ni nosotras mismas en la década de los 90 nos nombrábamos como hola, soy una identidad trans, soy una chica trans. La nominalidad trans es un término que viene a funcionar como un gran paraguas contenedor de diversas expresiones de género, diversas construcciones identitarias. Por eso allí cabemos transgéneros, transexuales, travestis, intersex, feminidades trans, masculinidades trans, mujeres trans, varones trans, y pueden seguir apareciendo más, digamos. Todas estas construcciones y expresiones identitarias que vengan a romper con el binomio cultural o biotecnopolítico-cultural de que las únicas posibilidades eran las que la biología otorgaba como destino, ser varón o ser mujer, con el sexo biológico asignado al nacer, entran dentro de la construcción trans. Y claramente es un posicionamiento cultural, social, pero también es un posicionamiento político. Bueno, ahí escuchábamos lo que es lo político desde la palabra. Identificarse como chica o chico trans es muy importante. Pero a veces la palabra es maltratada. Maltratada por esas mismas instituciones que te violentan. Entonces uno puede encontrar folletería institucional oficial con programas del Ministerio de Trabajo con lo único que hacen para que vos grafiques la importancia que se le da de parte del Estado, cambiar la palabra. Entonces tienen un folleto que se llama Políticas de Empleo para Todos y Todas, Políticas de Empleo para el Colectivo Trans. Pero después abrirse la folletería y es la misma que utilizan para todos los programas de empleo que llevan adelante. Pero sí, lo visibilizan desde la palabra, Colectivo Trans. Esto lo hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y además te dicen, si sos trans, acércate a la oficina de empleo o gerencia de empleo y capacitación laboral más cercana a tu domicilio. Habría que averiguar cómo se trabaja esto acá en Moreno, ¿no? ¿Se trabajará? Y es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos, ir a golpear a las oficinas correspondientes y preguntar sobre, ¿se trabaja acá? ¿La chica trans, el chico trans del distrito, tiene estas posibilidades? ¿O es solamente una folletería? Yo creo que si está la Secretaría de Género, calculo que nos van a mandar ahí, y esa Secretaría de Género que la maneja la señora Norma López, creo que no existe, es algo ficticio, ¿viste? Es un cartel nada más que Secretaría de Género, donde no trabajan con el tema de violencia hacia las mujeres, ¿no? Mujeres y varones, porque si en un municipio tiene que ser con diversidad, ¿no? Digo, de hombre y mujer, porque el hombre también sufre violencia. Calculo que para mí, no. Y también hay que preguntarse, por un lado, el Estado. ¿Y qué pasa con las organizaciones de género? ¿Con las organizaciones sociales? ¿Trabajan esto? Yo hasta ahora no he visto nada. Entonces también tenemos que mirarnos desde adentro. Pues si no, miramos al otro y no nos miramos a nosotros. Apropiarse de las palabras, así como fue apropiarse de la palabra femicidio para dejar de hablar de crímenes pasionales, es tan importante como hablar también desde el vocabulario chica trans o chico trans. Pero me ha pasado de escuchar militantes de género, pues tampoco me gusta decir feministas, eso es una pelotudez decirlo, sino las que luchan por los derechos vulnerados de la mujer y del hombre, como señalaba Karina, hablar con el término travesti. Entonces todavía está esa estructura mental alambrada en la cabeza de uno. Sí, sí, sí. Cuando detienen a un travesti lo ponen en un calabozo con hombre. O sea, lo mandan a la jaula de los leones, ¿viste? Corte, aguantate la que viene. Eso lo hacen para no poder... Ya que no le pueden pegar en algunas comisarías, lo mandan a que lo golpeen los mismos presos, ¿no? Así que ya tenemos una tarea de hogar. Ir a golpear las oficinas del Estado Municipal para saber si se concreta esta folletería del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y hablar con las organizaciones de género del distrito para saber su opinión sobre este tema. Y si siguen hablando con el viejo vocabulario de travesti, o ya se instalan políticamente y desde una posición clara y contundente en acompañamiento a este colectivo que intenta visibilizarse. La entrevista fue larga, y Steffi habló mucho. Vino contentísima. Mira, si se pudiera transmitir eso en radio, ya lo vamos a hacer a medida que va pasando. Pero es como que... Por eso no hay fotos mías en el No, no hay fotos. Es verdad. Tenemos que traer la cámara, Karina. Sí, yo voy a robar una vieja cámara a mi mamá, de esas que instantáneas en el momento. El rollo era caro en aquel momento, pero sacaba la foto en el momento, sí. Como ahora, pero nada más que ahora la podés colgar en la computadora rápido, esas cosas. Antes... La dabas vuelta, la polaroid, y salía la foto. Pero Steffi, lejos de estar en una foto, fue protagonista. Sí, hablamos y seguimos hablando con Vida Morán de que por qué surge este bachillerato. El bachillerato popular trans Mocha Celis es una escuela, pero nosotros lo nombramos siempre como un proyecto socioeducativo. Es un proyecto que intentó venir a dar respuesta a una demanda en materia de educación, especialmente destinada al colectivo trans, a bestias, transgéneros, transexuales, intersex. Pero es muy importante remarcar en este punto que pensamos este proyecto pensado especialmente para la comunidad trans, pero como un espacio inclusivo. Vale decir, en contraposición, no exclusivo. Sería contradictorio que un colectivo que se ha manifestado siempre tan dolido, tan afectado por la exclusión, que generara un proyecto hacia adentro, excluyera a otras personas. Esa es como la idea madre de la idiosincrasia del espacio, que sea un espacio inclusivo. En tanto esto, pensamos que no necesariamente deberían reproducirse otros proyectos como Mocha Celis en otros espacios, o que haya escuelas que tengan que emerger desde la necesidad de dar respuesta a esta demanda particular. ¿Cuál es la demanda particular? Que el colectivo trans ha sido históricamente excluido en la educación. Han desertado, han abandonado sus estudios, bueno, previamente han abandonado sus casas, entonces se ha dificultado mucho lograr la terminalidad educativa. Y digo que la idea no es que siga vigente la necesidad de crear esos espacios pensados especialmente para el colectivo, sino que esta experiencia inclusiva con una modalidad de impartir conocimiento que rompe con la estructura tradicional, ¿sí? Donde se tienen muy en cuenta las experiencias de vida, donde no hay una persona que posee todo el saber y viene a iluminar a un otro que no lo tiene, como si fuera una dádiva, una eucaristía, se reproduzca esto en todo el sistema educativo. De alguna manera la propuesta viene coyunturalmente a revisar o intentar revisar, a proponer una revisión del sistema educativo general, que ha estado hasta el momento exclusivo de varios sectores de la sociedad. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista extensa e interesante que nos propone Steffi para debatir y para aprender entre nosotras. Qué lindo debate, nos dice Cochi Latman desde el Facebook de Nunca es Tarde. Felicitaciones, ojalá podemos llegar algún día a hablar de personas sin género ni adjetivos. Ojalá. Ojalá. Ojalá todos aprendiéramos a decir todes o todas o todos, ¿entendés? Digo, yo le pongo X cuando escribo todos o todas, ¿entendés? Le mando. Eso también es una decisión política. está claro y contundente. Lo importante es cómo construir una herramienta, en este caso el bachillerato popular. Porque las chicas hacen eso. Con el bachillerato intentan generar un espacio educativo que va dirigido a incluir al otro. No marginarlo como hace el sistema educativo formal. Y Steffi escribió muchas palabras que ahora las estaba releyendo y es muy importante. No hay un debate sobre el sistema educativo. Y lo que se trabaja acá es una educación popular, diferente a lo que se genera de las políticas públicas, que te marginan, que te encierran y te van llevando a un mismo espacio, una política represiva. Y no hay un debate en cosas concretas. Por ejemplo, no se discute la transformación de los baños desde lo cultural. Esa figurita del hombre y la mujer que están en las puertas, eso es represión cultural. De eso no se habla. Y no, imagínate, si no se habla de una chica trans, creo que menos se va a poner un logo de nada, un baño para todos, ¿entendés? Para todas. Sí, y si se instala, algunos sectores van a decir, y son degenerados. Yo no entro ahí porque si llega... No, mi hijo, no va a entrar nadie ahí. Claro, ese es un mal ejemplo para mi hijo, van a decir. Y es algo que tenemos que trabajarlo, porque es desde lo cultural. Y Steffi nos traía esto, que es interesante. ¿Cómo nos debatimos como personas? ¿Cómo podemos decir, así como dijo Cari, yo me siento varón, yo me siento mujer también? Claro. Entonces es como vamos rompiendo nuestras propias vergüenzas sociales. Yo la rompí hace rato. Sí, ya se nota. La social y toda la vergüenza. Sí, sí. Ay, Cari, ¿cómo vas a decir eso? Me decían unas chicas glamurosas de organizaciones de mujeres. Ah, sí, sí. Apenas hizo la imitación, saqué la ficha de quién era. Yo soy yo, ¿viste? Es así. Todos tendríamos, todas y todes, llamémosle como queramos. Como quiera. Digo, ¿no? Tendríamos que sentir lo mismo, ser libre, así como ser libre y decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Creo que tendríamos que ser en todas partes. Yo me siento, así sea, con una concejal, con un concejal, con un presidente, yo me siento así. Si le tengo que decir o discutir una cosa, se la voy a discutir. ¿Cómo le voy a discutir? De mi manera de hablar y de mi manera de vestir. Es lo que a veces repercute en la educación de mis hijos. Mis hijos son unos, para el sistema, para la sociedad, son unos mal educados, porque vienen y me faltan el respeto o me cuestionan a mí como madre. Pero no me importa, porque son libres, yo los hice así. Seamos mal educados, hay que portarse mal. Para la sociedad sí. Van a ser mal educados, es cuestionar. Hay que portarse mal, sean mal educados acá conmigo también. De eso se trata, levantarse, enojarse. Se viste como quieren. Sí. Ponete, viste eso de la camiseta, ya empezamos con lo de la camiseta, empezamos con lo de la manera de hablar, o tenés que saludar, no seas mal educado. Ahí ya está, viste. No, un poco de, tenemos que romper eso. A veces repercute, ojo. Obvio, obvio. Este trabajo que está haciendo Steffi lo vamos a ir trabajando porque es valioso material. Así como la entrevista de fulana, en este caso de Mocha Celis, para trabajar el silencio en palabra. Ese silencio social, esa cultura represiva que lo ha marcado nuestra compañera. Que ella también se anima y se atreve, se enoja con ella, nos enojamos todas y estamos ahí como caminando juntas. Y de eso se trata. Y es muy interesante esta nueva modificación de Nunca es Tarde, me gusta. Seamos nosotras, sí, de eso se trata. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 0237-466-6559, no estoy cortando el tema, sino que estoy invitando a que participen. O mandar un mensaje al 1533-680099. Quedaron muchas cosas, Steffi, de esta entrevista. Y le vamos a decir a los oyentes, me miran. Sí, y le vamos a decir a los oyentes que vamos a seguir escuchando con informes estas entrevistas. Solamente. Porque es tan extenso que es muy interesante. Para que te quede claro allá, Steffi cortó como 9-10 audios y se pudo escuchar lo que estuvimos escuchando, porque el tiempo es veloz, dijo David Lebón alguna vez. Hay que hablar mucho de tema de aborto, antirrepresivo, el tema de diversidad de género, algo de barrial también, que esta semana no lo pudimos hacer, o sea, tenemos para 3 horas es muy poco el tiempo que tenemos para tocar tantos temas que a veces no se muestran en muchos programas. Exactamente. Vamos a estar escuchando, te digo, otra entrevista que realizó Steffi, porque estuvo trabajando mucho, en una feria que tiene Lo Barrial. Así que, de algún modo, sí lo trabajamos y vamos a estar escuchando la palabra de una integrante de esta feria de fin del mundo que se está activando en la Plaza de las Carretas. Es la misma plaza histórica donde estaba la feria municipal, tiempo atrás. Luego vamos a hablar de eso. Y ahí estuvo Steffi, interesante, trabajando sobre este tema de la feria del fin del mundo autogestiva. Y también vamos a escuchar lo que pasó en la Universidad Nacional de Moreno con esta charla-debate sobre los presos de Las Heras. Vamos a estar trabajando ese tema. Y si nos queda tiempo, porque hoy fue difícil por el Día del Padre que venga un músico, una música. Pero sí vamos a estar escuchando algunos fragmentos de las dos visitas que tuvimos, Pablo Merletti y Abelardo Martín, aquí en esta radio recuperada. Las invito a tomar unos mates y volvemos en un ratito, ¿les parece, chicas? Volvemos con la entrevista que le hicimos a una integrante de la Feria del Fin del Mundo. Quédense ahí, que ya volvemos. Le hicimos, señal que cabalgamos. Poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Colmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Me enamoraré de una buena costumbre. Una mujer diestra, una buena mujer, con cuerpo de niño y manos bien dispuestas. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera. Dirá que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria X

Sí, yo la conocía, quería agregar a lo que decía la feria municipal, la plaza municipal, digo, yo la conocía como la plaza de los enamorados, así se le llamaba. Ah, bueno, esa fue otra etapa. Entonces, mi abuela no me llevaba a la plaza de los enamorados, me llevaba a la feria municipal. Bueno, nada. Que quedaba frente al cine italiano. Ah, ahí estaba el cine, donde está ahora una iglesia evangélica. Y donde estuvo en la anterior elección el búnker del Frente para la Victoria. Ahí se está generando esta actividad donde estuvo Steffi, que charló con una de las integrantes, me contaba, estuvo tomando mate, charlando, hablando con las compañeras, con Sonia Bot, que es parte de esta feria del fin del mundo, que ocupa su espacio, tu espacio. Habló del origen de esta iniciativa colectiva. ¿Cómo romper lo individual cuando lo tenemos tan impregnado? Ferias que se reproducen en muchos lugares del distrito. En La Perlita, en la Cancha Juventud, cerca del Arroyo de los Perros, hay una iniciativa de esas características. Luego, el mismo Estado Municipal se apropió de estos espacios y va generando también sus iniciativas. Criticable o no, es importante que estas actividades se hagan visibles porque es un ingreso económico para la familia. Después discutimos lo político, pero lo importante es que las personas puedan tener ese lugarcito para llevar el pan a su casa. Y sin tener que darle una ganancia al patrón, ¿no? Porque hoy un laburo tenés que compartir la ganancia, la mayor parte de tu esfuerzo, con un jefe o con un patrón. Entonces escuchamos la entrevista de Steffi a Sonia Bot, integrante de la Feria del Fin del Mundo, que ocupa su espacio, en este caso la Plaza de las Carretas. Nosotros empezamos a hacer esta feria, la Feria del Fin del Mundo, pero ya había, o sea, hubo un antecedente de otra feria acá en Moreno, que se llamaba justamente la Feria Alternativa, que se hacía La Morena, que es un bar de acá de Moreno, y en ese momento había mucha gente empezando a hacer cosas, a producir cosas, pero no había lugares donde venderlo, o sea, eran cosas que quedaban afuera del mercado, digamos, oficial. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, me había alargado a hacer ropa y me vino como re bien enterarme que estas pibas que se están organizando estaban haciendo esta feria. Ahí empecé y dijimos, bueno, hay que sumar, o sea, necesitamos más lugares para vender, ¿viste? Entonces, con mi compañera empezamos a hacer una feria en el Churqui, que es otro espacio cerrado, y bueno, a convocar gente como podíamos. En ese momento no conocíamos tanta gente que hiciera cosas, entonces era meterse en Facebook y rastrear páginas de gente que hiciera cosas, mandar convocatoria a todo el mundo, y de ahí, de esos cientos que mandábamos, no sé, 20 capaz que venían, conocían, y empezó a funcionar de a poco. En el Churqui nos costaba porque es un espacio cerrado y tiene un pasillo así como muy largo y es medio como que la gente no se anima tanto a entrar. Pero igual lo sostuvimos todo un año, todos los meses. No, miento, el primer año lo hacíamos cada tanto, cuando nos daban una fecha. Después, el año pasado, todos los meses. Y después empezamos acá, una vez acá y una vez en el Churqui. En la plaza, empezamos a hacerlo en la Plaza de las Carretas, que es un espacio abierto, digamos. Lo que nosotros queríamos lograr era justamente eso, abrir el panorama, que no solo nuestros amigos vayan a la feria, sino que cualquiera que pase por la calle diga, la descubra, digamos, se encuentre con eso y que ya sepa que se hace todos los meses. Y bueno, y eso nos abrió un montón de puertas, digamos, a feriantes nuevos que se enteraron de la feria y vinieron a participar, a gente que por ahí no hacía nada, o sea, no hacía cosas, pero al ver la feria y ver que sus parientes, sus amigos, gente desconocida hacía cosas, se fueron animando a producir cosas ellos también. Y hoy en día son feriantes, está buenísimo. Está buenísimo, decía Sonia. Y es importante lo que remarcaba. Poder tener esa dignidad que nos vende el sistema, ¿no? Esta idea de que tenés que tener lo material para poder sobrevivir. Entonces, te lleva a estos extremos. Y la pregunta que hace Bernardo es interesante, lo hace a través de el otro lado de la radio, la parte operativa. Y nos pregunta si había gente. Yo no te puedo decir si había gente. La compañera Steffi sí estaba ahí. Sí, había, yo también estaba. Ah, ¿usted también gente. Estaba? Sí, sí, había gente de mi barrio. La única que no estaba era yo. Sí. Bueno, está muy bien. Y huyó. Sí, sí, estuvo muy bueno. Yo vi parte de la feria, no estuve todo el día, pero vi que frecuentaba gente de pasar a vecinas también. Sí, a bastante. Ver. Bastante personas recorriendo la feria. Había, y el clima ayudó, porque ellos dependen mucho del clima al estar al. Sí, sí. Es parte fundamental. Llueve, se suspende. Sí. O también se suspendió una vez por un ventarrón gigante. Como. O cuando, bueno, no se suspende cuando no hay luz, pero jode el sonido cuando va a participar una banda también. ¿Y qué uno puede encontrar cuando se acerca a la feria autogestiva? Uy, mirá, tenés desde ropa, comida, tenés hierbas también, medicinales. Ah, claro. Aclare porque estábamos. Sí, sí. Ojo, Cari. Ojo que estamos saliendo al aire y la gente nos escucha. Libros. Yo me compré 3 también, estuvo muy bueno. Bueno, uno de los que me compré fue Fabián Lepez. Muy bueno. Un autor local. La marihuana está legalizada como medicina, pero también las estructuras mentales la asocian con otra situación, no en Argentina. Parezco un loro, pero estoy reproduciendo lo que nos dice el compañero, que es información y es interesante. Hierbas, revistas, libros, Sombrero, ropa, comida. Feria americana. Ropa, qué mucha lindo, ropa. Feria americana. Sí, sí. Voy a ir entonces. Vaya. ¿Cada cuánto se hace? Una vez al mes. Y esta vez lo hacen directamente en la Plaza de las Carretas. Sí. Y ahí explicaba, Sonia, por qué, ¿no? Esta idea de abrir el espacio y que no sea en un lugar cerrado, sino que la comunidad lo pueda ver, como me llevaba mi abuela. Voy a agarrar a Maite y le voy a decir, vamos a la feria autogestiva Fin del Mundo. Y voy a reproducir lo que me decía mi abuela Antonia. De acá mando saludos. Había muchos chicos, había un taller de algo medio raro para mí, que era una especie de elástico, y vos te parabas arriba y hacías equilibrio. Ah, eso está re bueno. Sí, yo he visto. ¿Usted se ha hecho equilibrio alguna vez? No. ¿No? Yo la veo hacer equilibrio acá, está muy bien. Hago equilibrio para hablar bien. Sí, estamos en la cuerda, así floja con el bastón y con Sonia Bot, que nos hable y nos dice lo siguiente. Y yo creo que el tema logística, no sé si se llama así, o producción, no sé cómo llamarlo. Nosotros no tenemos habilitación municipal por una cuestión de, no sé, de principios, tampoco la queremos tener por el momento. Por el hecho de que no digamos, las ferias tradicionales que conocemos sentimos que son como muy burócratas, ¿viste? Como que te excluyen un montón y no queremos convertirnos en eso. Nosotros sabemos que para tener una reglamentación como feria tenés que tener un reglamento y adecuarte a un montón de reglas que por ahí no son las que nos... y son las mismas que nos dejaron afuera nosotros en su momento de otras ferias. Digamos, nosotros no yo, por ejemplo, con mi ropa no puedo ir a una feria artesanal. ¿Por qué? Porque para ellos lo que yo hago no es artesanal. Porque tienen sus reglas que dicen que lo mío no es artesanal. Entonces, ¿a dónde voy? Porque en un local tampoco lo que yo hago me lo van a comprar en un local. Entonces, bueno, generamos este espacio por eso. Entonces no queremos que pierda esa esencia. Eso, al no tener la habilitación, no tenemos bajada de luz. Teníamos una en la plaza, pero la cortaron. Ahí ya van dos ferias que de pedo nos salva la verdulera, nos pasa un cable. Ese es un obstáculo, digamos. Después el clima, pero bueno, el clima nada, es bancársela. Pero eso de a poco también va, con la continuidad de la feria te nos va dando que no importa demasiado tampoco, ¿viste? Porque de última la gente pasa y no se queda tanto, pero pasa igual, porque espera la feria mucha gente. Que sabe que viene una vez por mes y alguna cosa que le gusta o que necesita y decide comprar la casa y lleva. Y después los obstáculos mayores, yo creo que es el trabajo en grupo. Nosotros planteamos de hacer algo entre todos, o sea, porque ninguna de los que estamos más comprometidos gana plata por organizar la feria. Entonces planteamos, no sabemos bien cómo lo vamos a lograr, pero planteamos como que sea algo más colectivo. Y eso es lo que nos cuesta a todos porque vivimos en una sociedad individualista, o sea, es ir contra la corriente, ¿no? Sonia nos decía, Sonia Bot, es ir contra la corriente, y sí. Y vaya paradoja, ¿no? En ese lugar funcionaba una feria municipal y la municipalidad ahora no da permiso. Y pone reglas, limitaciones, conceptos, artesanal. Lo que haces no es artesanal, así que no vas a la Plaza Wuhan. Vamos a poner el nombre, ¿no? La feria principal del distrito es lo que sucede los fines de semana en la Plaza Wuhan, que es política de Estado. Pero esto no ingresa en la política de Estado porque no la identifica como artesanal. Es ropa, es comercial. Pero tampoco pueden las compañeras y compañeros ir a un local a vender desde lo comercial porque no alcanza el dinero para alquilar. Entonces hay que apropiarse de espacios. En este caso, la Plaza de las Carreras. Muy interesante, voy a ir con Maite. Bien, bien, vaya nomás. Con la comida nomás. No se va a arrepentir, guarda que hay ropa re linda como para Maite, muy artesanal, aparte con unos parches re hermosos que identifica también a uno, ¿no? Como militante, como mujer. ¿Parche porque está rota la ropa o parche? No, parche con algún logo, ¿viste? Que representa como Ramona y el Ejército Zapatista. Muy linda, sí. Es diverso todo. Bien, bien. ¿Y comida? ¿Qué podemos encontrar como comida? ¿Tortas fritas? Oh, lemon pie. Ah, sí. Oh. Qué rica, sí. Unos mates, aparte. Yo conocí a una persona preguntando por pastafloras y lemon pie. Sí, sí, sí. Son momentos históricos. También hay pan relleno. Pan relleno que con un pan ya te almorzaste y te alcanza hasta la merienda con ese pan relleno. Y todo barato, todo muy económico, accesible. Ya me están convenciendo. Vaya. ¿Desde qué hora están? Tempranito, ¿no? Sí, desde las 12. Sí, de las 12 en adelante. Hasta que dé. El sol. Hasta que caiga el sol. O el frío. Hasta que caiga el sol. Me gustó. Plaza de las Carretas, Feria del Fin del Mundo, autogestiva, una vez al mes. Una vez al mes. Es decir, hay que esperar ahora el mes de julio para sí, ir. Y también la hacen en el Churqui, me parece, ¿eh? Ojo. Ahí el último mes, creo que es el segundo sábado de cada mes y después... Ojo, le digo que yo escuché la entrevista de Sonia Bot que hizo nuestra compañera Steffi, bueno, y explica que ellos tenían en el Churqui una dificultad. Ah, mira. Es decir, ese pasillo que te lleva a la sede del Churqui hace que la persona que transita por Moreno no lo vea como una especie de laberinto y no con muchas ganas de entrar. O directamente no lo vean. Entonces directamente eligieron estar en esta Plaza de las Carretas como actividad central. Ah, mira, esa data no la tenía. Es bueno saberlo. Es así nomás. Te puedes comunicar al 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a lo que corresponda y luego de vender lo que hay que vender, que es los programas de la radio, volvemos con la última media hora del programa del día de hoy. Su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. En el bosque un día de sol se encontraron frente a frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro sonriendo y cantando el hechizo rompió. La tomó de la mano,

Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. El día viernes hubo una mesa de debate en la Universidad Nacional de Moreno. Fue difícil encontrarla porque estaba en el fondo del fondo. Esto es en el aula F205, donde la instalación de la Universidad Nacional de Moreno abrió sus aulas para un debate que lo interpela. Porque lo que se estaba hablando en esa pequeña aula era sobre la exigencia de la absolución de los petroleros de Las Heras. Piden cadena perpetua a 5 trabajadores en un juicio donde se demostró su inocencia y las torturas que sufrieron. En los afiches que había en las paredes de la universidad, como en las calles del distrito de Moreno, se decía que iban a disertar Ismael Jalil, militante abogado de Correpi, que escuchamos la palabra aquí al inicio del programa, hablando sobre la policía comunal o municipal, como quiera llamarlo, Ramón Cortés, trabajador petrolero de Las Heras, Edgardo Reynoso, el delegado de la Unión Ferroviaria, Manuel Lombardía, delegado del Hospital de Moreno, Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, y Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Algunos nombres que invitaban a esta charla de debate no estuvieron sentadas en la mesa. Pero Steffi estuvo temprano y tiene la información de los que de algún modo disertaron y hablaron y charlaron sobre este tema que nos interpela como sociedad, porque es un hecho que marca un antecedente. Se está intentando judicializar la lucha. Sí, quienes estuvieron ahí presentes y que no fueron anunciados eran Karina Almirón, de Opinión Socialista, integrante del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, una delegada de Unión Ferroviaria, que me falta el nombre. Es una compañera de Edgardo Reynoso. Sí, y Ramón Cortés, debo decir que es trabajador de la petrolera y salió por comunicación telefónica, muy humildemente, disculpándose por no poder haber asistido. Bueno, eso es lo importante, el compromiso, ¿no? La importancia de estar ahí. A mí se me dificultó un poco, había dificultades con el Sarmiento, llegar a la universidad, casi llegué al final, con cero información, porque con las miradas uno no puede informarse con Steffi, entonces nos mirábamos así, y entré y hablé directamente con Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, que expuso, desde su lugar de trabajador, su opinión sobre esta lucha constante que es la absolución de los petroleros de Las Heras, y esto nos decía. Bueno, la lucha está avanzando, se está fortaleciendo, de hecho los compañeros fueron condenados y están en libertad. Eso es un primer triunfo de la lucha que se debió a la organización, la movilización. Bueno, nos falta todavía seguir una pelea porque ahí está la apelación en la Corte de Río Gallegos. Si la perdemos ahí iremos a la Corte Suprema y vamos a seguir movilizando y tratar de instalar todo esto en cada rincón del país y más allá, también la campaña es internacional, no solamente en el país. O sea, creo que vamos avanzando y bueno, unificando la pelea por la absolución con las demás reivindicaciones obreras y populares que se vienen dando, ¿no? Para la gente que quizás está informado, ¿podés hacer un recuento de lo que se dio en Las Heras? Sí, la situación en Las Heras comienza con la huelga petrolera del 2005. La huelga era una huelga contra el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, y contra la tercerización, porque había obreros petroleros que estaban tercerizados en la UOCRA y eso ganaban la mitad del sueldo. Fue una pelea contra la burocracia sindical, porque la burocracia sindical traicionó de entrada, con delegados de base que dirigían esa lucha. La lucha triunfó y bueno, en esos momentos se metieron en cana a uno de los dirigentes de la huelga, Mario Navarro. Hubo una pueblada para sacarlo de la cárcel, lo sacaron y la policía empezó a reprimir y en esa represión cayó muerto el policía Sayago. Quieren acusar a los compañeros que son inocentes, al policía Sayago lo mató la policía porque tiene un tiro en la espalda, y era la cana la que estaba disparando y los trabajadores se defendían como podían. Y esto es una causa armada para criminalizar la protesta y para amedrentar y desalentar la lucha. Eso fue lo que pasó. O sea, son presos del gobierno y las petroleras, y con una justicia de clase, de la patronal, que ha sacado todos los testimonios bajo tortura, atemorización, amenaza, de todo tipo. ¿Cómo generar conciencia en las personas que quizás sí está de acuerdo con la política de derechos humanos respecto a la dictadura militar, pero no tiene en cuenta esta violación de derechos humanos en la actualidad? Lo primero que hay que decir es que es una mentira la política de derechos humanos del kirchnerismo, porque bajar un cuadro no significa defender los derechos humanos. O sea, la mayoría de los represores está en libertad y aparte no es posible defender los derechos humanos que se violaron en la dictadura y hoy ser represores, porque lo que se hizo en Las Heras, como lo describí yo, fue lo que hacían los grupos de tarea durante la dictadura, patear las puertas buscando a los activistas y a los luchadores. Entonces, tratar de que abran los ojos de que este es un gobierno de la patronal, es un gobierno que defiende a Repsol, es un gobierno que defiende a Chevron, es un gobierno que defiende a Pedraza, es un gobierno que defiende a Piñanelli, es un gobierno que defiende lo más podrido de este sistema capitalista. Y ellos, este mismo gobierno, están podridos. Obviamente, probablemente no lo puedan ver algunos, y se irán dando cuerda como con el tiempo. Evidentemente, el gobierno va perdiendo espacios entre los trabajadores y el pueblo, y en la medida que pase el tiempo, los trabajadores seguiremos haciendo la experiencia y viendo no solo el problema de los derechos humanos, sino que en toda la línea son un gobierno propatronal y proimperialista. Muchas gracias. Ahí escuchábamos la entrevista con Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, que estuvo presente en esta charla debate en la Universidad Nacional de Moreno. Datos para tener en cuenta: Las Heras es parte de Santa Cruz, provincia de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, el costo de vida es muy alto, económicamente hablando. Tenés que tener un buen sueldo porque los precios son diferentes a los que encontrás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, imagínate para un trabajador tercerizado. Y lo que se está explicando aquí es lo que sucede cuando no estás en planta permanente. Los trabajadores estaban exigiendo ingresar a planta permanente. Volvemos a puntualizar sobre lo social de Santa Cruz y más precisamente en Las Heras. A un pibe, para que te des una idea, le quedan dos cosas: ingresar a trabajar en una empresa petrolera o suicidarse. Es un trabajo social muy interesante de una socióloga que ha analizado esta grave situación de Santa Cruz. Y el joven expreso de estas lógicas empresariales, de ser tercerizado, de no tener derechos, de ser violentado todo el tiempo, y de que se venda por parte de la sociedad que las petroleras es parte de la integración social económica. Así como las megas minerías en las provincias, tenés el discurso que es bueno porque es un ingreso laboral y no hay que oponerse más allá de que se destrozan los recursos naturales. Bueno, esta discusión también se hace presente en las eras. Y lo que explicaba Gustavo Lederer es muy importante remarcarlo. La violencia no solamente es un palo que te golpea físicamente o verbalmente. También está lo judicial. Así como le pasó a los trabajadores de Kraft, así como le pasó al propio Rubén Pollo Sobrero de la Unión Ferroviaria, todo el tiempo se intenta judicializar la lucha para que no te muevas, para que hagas piquetes en las veredas, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El día viernes se realizó esta charla, un reclamo que sigue siendo activo y que no se detiene solamente en juntarse en una mesa a charlar, sino que se hacen actividades públicas en las plazas para que vos comprendas lo que vivieron los trabajadores petroleros de Las Heras y lo que podés vivir vos que estás del otro lado cuando decidís alzar la voz y decir basta. Estamos ingresando en los últimos 15 minutos del programa del día de hoy. Nos organizamos con un separador e ingresamos al final de Nunca es Tarde escuchando a Abelardo Martín y a Pablo Merletti. Fragmentos de esas visitas que tuvieron con nosotros. No se asuste, Tosi, que ya voy para allá. Nos ordenamos y seguimos en Nunca es Tarde. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está Hoy no tenemos invitados musicales. Solo por hoy, porque es el Día del Padre y muchos de los integrantes de bandas, el propio músico popular, tiene que estar con sus seres queridos. Ayer encontramos a Miguel Obando, más conocido como Chocolate, acá en el distrito de Moreno, en la librería Lipibropos, y que nos decía, me hubiera gustado venir, pero es la única ocasión que puedo estar con mis hijas y tengo que estar con ellas. Esas cosas se entienden, ¿no? Porque uno es un laburante, está todo el día fuera y también necesita ese pequeño espacio, claro, que no se da siempre. Y un domingo, de estas características, más allá de ser un hecho comercial, genera vínculos. Sí van a estar los Alerta Radio Combate el día domingo. El domingo tenemos la presencia de esto, de esta banda de rock, ¿no? Muy, muy conocida acá en Moreno. Y nada, nos van a estar visitando, aparte la entrevista a ellos, cómo empezó la banda, ¿no? Sí, sí. Comprando palillos, guitarra. Imagínate. Lindas canciones, lindos sí, sí, sí, temas. Pero vamos a recordar un momento interesante de esto, de la

cartonera. Una canción hermosa, por cierto. Hermosa canción. Las dos. A mí me gustó Nena y Cantonera. A mí me gustaron todos los temas de Pablo y los sigo escuchando en YouTube hasta que pueda conseguir el CD. Lo tenemos. Entonces, es muy interesante esta canción y esta versión, que es mejor que la que está en el disco. Porque fue en vivo y fue toda su esencia en el momento. Quien también nos entregó su música es Abelardo Martín, que estuvo el domingo pasado con nosotros. Sí. Y nos regaló una canción, compañeros. La escuchamos para seguir rememorando y esperando Alerta Combate. Ya estoy preparado, ¿no? Para el domingo, no me muevo de acá. Yo la voy a escuchar para prepararme para la semana. Ah, la estoy escuchando, yo dije, está viajando en el tiempo. Volver al futuro. Sí, volver al futuro es esto. Me asustó por un instante. Vamos a escuchar a Abelardo Martín, ya casi en el cierre del programa del día de hoy. Hay una canción que es una típica mía, que está recopada, que me gusta mucho porque es muy directa, muy clara, que es Los Compañeros, que es un tema que nació ahí en la Ruta 3. Me acuerdo que un compañero estaba juntando moneditas y le decía para qué eran las moneditas. Me dice, no, es para las compañeras que tienen que volver al barrio para que venga la otra guardia, ¿viste? Ah, bueno, qué sé yo, y quedó ahí, ¿viste? Y las canciones son así, ¿no? ¿Viste? Alguien que te dice una cosa y después va generando cositas. Esta se llama Los Compañeros. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. Negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla, del lavado de dinero, son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. La salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este dique sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. Bueno, vamos a leer algunos mensajes porque hoy estuvimos lentos en la comunicación. Llegaron mensajes, sí, pero lo vimos recién ahora, claro. Manuel de Moreno nos envió un mensaje respecto a lo que decíamos al inicio del programa sobre la policía municipal y la izquierda y la derecha de acuerdos. Estamos hablando de acuerdos parlamentarios. Entonces, nos felicita y dice, muy bien la aclaración de izquierda parlamentaria. Un abrazo a los cumpas que luchan y no transan, Manuel de Moreno. Bien. Después nos llegó otro mensaje que dice, la práctica de traslado al hospital es violenta, es sistemática en Moreno, respecto a los familiares de víctimas de gatillo fácil que estuvieron con nosotros, integrantes de Correpi, mencionando lo que ellos sufrieron cuando tuvieron que ser víctimas de la violencia en el hospital Mariano Luciano de la Vega, luego en la comisaría primera de Moreno, luego en la fiscalía. Todo el tiempo violentados, pero ellos se organizan. Y nos decía, es de todos los días, es una agonía para las víctimas y las familias que sufren como en la cárcel, y los profesionales son cómplices de la cana. Los profesionales son cómplices de la cana, nos dicen. Ejercen la violencia naturalizada, y tenemos que recordar cuándo fue el asesinato de Ramiro Castro, uno de los sobrevivientes. Cristian de Catonas estuvo en terapia, internado, esposado, siendo menor. Los derechos humanos del municipio avala esa práctica. Eso nos llega un mensaje de un oyente aquí en Nunca es Tarde al 1533-680099. Y otro mensaje que nos llegó fue un saludo proletario para Nunca es Tarde. Fuera los oportunistas, Manuel de Moreno, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Viste que llegaron, pero somos medio lerdas. Ya nos vamos a organizar. Lo cierto es que estamos finalizando el programa del día de hoy, que comenzábamos con la cobertura de lo que sucedió a nivel parlamentario en la provincia de Buenos Aires, con la palabra de Mariotto y luego con Ismael Jalil de Correpi dando su posición concreta, crítica sobre este proyecto que intenta el oficialismo que se concrete, que es la policía municipal en las calles. Más policías en las calles mientras toda la gente se emboba con el Mundial. Luego estuvimos escuchando a la documentalista de esta interesante propuesta político-cultural que nos invitan y nos interpelan para que nos acerquemos al Churqui el día 20 y podamos a las 19 horas ver concretamente enterito el documental Yo aborto, tú abortas, todas callamos, de Carolina Reynoso. Ella hablaba con nosotros y nos explicaba cómo surgió la idea de hacer este documental. Luego los familiares de Correpi remarcaban y puntualizaban lo importante de estar en la lucha y romper esa ignorancia, que ellos lo explicaron desde la experiencia. Después nos trasladamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Steffi con el Mocha Celis, de Bachillerato Popular Trans, que activa desde la pedagogía, pero también desde la acción, a romper el silencio. Luego también escuchábamos lo que sucedió el día de ayer en la Plaza de las Carretas, esta feria itinerante, autogestiva, fin del mundo, que no tiene permiso municipal, que a veces no tiene un enchufe, no tiene luz, que la verdulera le presta y les alcanza para alzar la voz y mostrar esta actividad colectiva. Luego escuchábamos lo que sucedió en la Universidad Nacional de Moreno respecto a los petroleros de Las Heras. Y ahora estamos, de algún modo, dándole el cierre con las visitas musicales porque hoy todos están en su casa. Estamos cerrando el programa del día de hoy. No sé si quieren saludar a alguien en particular. Yo voy a saludar a mi abuela Cristina, que ha sido madre y padre en un solo cuerpito, criando a esta criaturita que está hablando ahora acá. A mi viejo, que también está ahí limando aperezas en el tiempo. Eso es importante. Me he despertado temprano para comprar algunas facturitas. Cara las facturas, por cierto. Pero compartimos un momento. Eso estuvo interesante. Y a mi hija Maite, que está enfermita ahí, pero le mando un saludo desde acá. La quiero mucho. Bueno, yo voy a saludar a todas mis vecinas que son madre y padre, ¿no? A todas mis compañeras de lucha, que son mis vecinas, que son las que siempre estamos aportando siempre por los trabajos en el barrio. Y bueno, nada, acá al compañero Bernardo Tosi, a Rubén, a Fernando Ochoa y a mi compañero de vida y a todos los padres. Y por ese lado a mi pequeño gran padre, que sé que no me está escuchando porque vive en San Miguel, pero le voy a hacer escuchar este audio. También saludos ahí al señor de los autos. Hoy en el aire podés encontrar a partir de las 16 horas hasta las 18 horas el primer programa de No Tan Ganada. Sale hoy al aire, escuchalos. Y les cuento que vamos a compartir el aire el 22 de junio, el próximo domingo, con ellos. Ah, mira. Y con Aguas Fuertes. A nosotros nos toca el penúltimo bloque. A Recorte Informativo lo va a compartir con Lobo Suelto. Y luego hay muchos clásicos radiofónicos que vas a escuchar en el transcurso. No tengo la grilla justo, es un problema organizativo de mi parte. Pero a partir de las 13 horas el próximo domingo nosotros terminamos y el aire sigue en esta radio recuperada. Le cuento que se va a tener que quedar un rato. Me quedaré, no queda otra. Está muy bien. Cerramos el programa el día de hoy. Steffi, Karina,